las palmas de todos los negros arriba, arriba, arriba, porque este es el show de damas, otra vez damas, para todas las chicas y chicos que quieren tomar vitaminas y para todo el país. Los troncos, Sebastián, vamos los pibes con las palmas arriba,